sé, lo sé, mi amor. ¿En dónde estás? ¿Con quién te encontrarás? No sé si estás feliz. No eras así, solo me hiciste sufrir.